¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves, estamos aquí en Frontera Radio haciendo un programa de astronomía, de ciencias del espacio. Esto es Un Punto Azul. Y saludamos a los compañeros que se encuentran con nosotros. Otra vez el virus de la gripe vuelve a hacer estragos. Luego se ríen de mí cuando yo me vacuno en el mes de octubre. Señor presidente, si usted se hubiera vacunado, ¿no estaría usted ahora a merced de una cadena de ácido de eso, sí, ribonucleico anarquista? Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don José María García del Águila, que tenía que estrenar por narices hoy. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, para comentar la actualidad astronómica, aunque antes del programa estábamos haciendo una especie de cuéntame, que hablaremos hoy, porque ya hace tiempo, Nolito, estuvimos hablando del pasado, ¿no? Sí. De la infancia de los astrónomos y de cómo hicimos era... Hicimos una pequeña... un flashback para ver cómo habíamos empezado cada uno. En la agrupación, que sí, como, y yo creo que quién hoy, nos sí. introdujo, en fin. Deberíamos de hacer hoy un poquito también, porque ya que ahora nos escuchan a través de internet muchísimas personas de otros países, pues para que conozcan lo que era la España de solamente hace 20, 30 años. Que creo que por lo menos el Jerez nuestro, la Andalucía nuestra, ha cambiado bastante de 30 años para acá, ¿no? Antes que nada, también quería recordar una cosa para todas las personas que nos estén escuchando el jueves. Ya los que nos escuchen el fin de semana no les va a dar tiempo, pero quien nos escucha en directo, pues mañana viernes a las 9 de la noche se va a dar una conferencia hablando precisamente de algo que comentaba José María antes, sobre la contaminación en el espacio. La va a dar nuestro amigo Óscar Augusto Rodríguez Vaquero, que es el director del proyecto para establecimiento del primer Museo Español del Espacio, y lo da en la sede de la Agrupación Astronómica de San Fernando, en la Casa de la Cultura, de mal recuerdo para mí. no por nada, sino porque fuimos a dar una charla hace, bueno, hace 10 años, en el 97, Luis María y yo. ¿Tú estabas listo o no? No. Fuimos a dar una charla de aquí a Alfonso. Fuimos con Alberto, que hoy es presidente de Cádiz, y era una charla, bueno, si la di yo, era de mitología y cosas de estas, ¿no? Y cogí la varicela. Vaya. ¿No? O sea, que no se me olvida. Pues eso, el tema bastante interesante, es la contaminación espacial. Y trata, pues, de los riesgos y la proliferación de la chatarra espacial en la órbita terrestre. Pues, haciendo un balance, pues, de los 50 años de actividad espacial que ha habido y, pues, las medidas que se están haciendo últimamente, pues, para minimizar el volumen de chatarra orbital en torno a la Tierra. Y saludamos a nuestro compañero Joaquín. ¿Eh? Buenas noches y perdón por el retraso. No importa. Se le disculpa por la climatología. ¿Está bien dicho climatología? ¿O el tiempo? ¿Cómo habría que decirlo, Lito? Meteorología. Por la meteorología, la climatología. Climatología es general, ¿no? Sí. Los análisis de la meteorología a largo plazo. Pues comentábamos, Joaquín, la conferencia que se va a dar mañana en San Fernando, la da Óscar Rodríguez, sobre lo que hablábamos antes, José María, de la contaminación espacial. Llevamos unos 50 años de carrera espacial y, bueno, ¿cuántos tiestos hay en el cielo? Fue lo que dijo nuestro compañero Álvaro, ¿no?, en su conferencia. Decía él, yo soy ecologista del espacio. No hay derecho a dejar tanta porquería como se deja ahí arriba. Preguntaba antes José María que si esos tiestos caen. ¿Caen? Algunos sí. Algunos sí. Por ejemplo, la Mir cayó y fíjate toda la que lió, ¿no? Bueno, pero la Mir fue controlado. Sabía Exacto. dónde iba a caer y demás. Mientras sea así, no hay problema. Si se quema. Las naves grandes suelen guardar un pequeño motor de orbital para al final de su vida útil darle un empujoncito y sacarlo de las posibles órbitas que puedan causar peligro abajo. Si funciona bien esos motores que están guardados, no se utilizan nada más que al final de la vida, si funciona bien eso, pues nos libramos de bastante chatarra. La dejamos lo suficientemente lejos como para... Pero es irremediable de dejar chatarra, vamos. Una está ahí. Chatarra espacial podemos considerar un tornillo. Tornillo, que un tornillo, chapa... Bastante peligrosa. Eso, un tornillo le da a... O sí. El famoso guante, ¿no?, del astronauta que se escapó. Hay un guante por ahí que perdió un astronauta y está orbitando. Uh-huh. Sí, pues, imagínate el guantazo que te puede dar. Sí, porque estaba hablando de qué velocidad puede llevar el guante. Pues no lo sé, pero ¿a qué hora orbitan a una bestialidad de kilómetros? Bueno, la estación espacial está a unos 300 o 400 kilómetros de alto, ¿no? No, a altura sí, pero ¿a qué velocidad gira? A miles de kilómetros, yo qué sé. Bueno, es que ahí la velocidad es tan relativa, ¿no? ¿Con respecto a qué, no, Jorge? Si es, por ejemplo, la órbita geoestacionaria, tienes que multiplicar el radio de la órbita, que son 36.000 kilómetros, por la velocidad de rotación de la Tierra, y te sale la velocidad real que tiene ese dando vueltas, que para un objeto parado tiene que ser bastante. Pensamos que la estación espacial está tan alta, en realidad no está tan alta. No, está muy baja. Si está en el es que me hace, bueno, ya no me hace tanta gracia porque le busco los fallitos, pero bueno, cuando dicen paseo en el espacio, la estación espacial en el espacio, digo, ¿en el espacio? Sí, eso está ahí un poquito con una piedra fuerte tirada, le llego, vamos. Con los punteros láser, cuando lleguen los punteros láser. Es que, estamos diciendo el que, por ejemplo, un satélite geoestacionario, el Meteosat, está a 36.000 kilómetros de altura. ¿36.000 kilómetros o 36 kilómetros? 36.000 kilómetros. 36.000. 36 kilómetros es un poco. Era que arco. 300 kilómetros. Aquí a Córdoba. Que está ahí al lado. Pero para arriba. Pero ya no hay gravedad, es lo que me hace gracia. Bueno, hay, pero vamos a poner que hay 1, algo o 2. No sé la gravedad que hay en la estación espacial, pero 0 no hay. ¿Cuándo se pierde la gravedad? ¿A qué altura se perderá la gravedad? En el punto Lagrange. Entre el Sol y la Tierra o entre la Luna y la Tierra. Que si nos ponemos enfrente de la Luna, ella también ayuda para... Pero, por ejemplo, no sé cuándo es. Hay que hacer números. Gustosamente se los hago para el programa que viene. Oiga. Y le calculo el punto de gravedad cero real. Ya te digo que la estación espacial tiene microgravedad, no cero. Tiene algo. Las gotitas de agua y estos que se ven en las fotos empiezan a beber así... Al final terminan cayendo, pero claro. El otro día vi un reportaje sobre la Luna, sobre los proyectos Apolo y tal, y vi el lanzamiento del módulo lunar, no sé cuál de ellos, para arriba de vuelta a la Tierra. Dios mío de mi vida, yo no sé eso cómo podía ni andar, ¿eh? Eso pegó un traje para arriba, soltó tiestos por todos lados. Dios me libre de poner en duda el proyecto Apolo, pero si eso salió parece que fue casualidad, ¿eh? Fueron pioneros. En muchísimos aspectos fueron pioneros totalmente. Pero o sea, es que ellos pegó no un sabían lo que había, no. Exacto, sabían cómo iban a salir. Y esas imágenes de la Luna y... Yo qué sé. Fue una proeza, ¿eh? Sí. Me encantaría haber estado en el pellejo de los ingenieros y de los científicos del proyecto. Porque estamos hablando... Con esos recursos que le dieron a Manta... Con el tema de que era un objetivo del presidente propuesto Kennedy. Por el presidente y firmado y todo, que estaba la nación detrás apoyando. Y con esos recursos que ahora mismo no se tienen, porque se tiene que estar buscando la iniciativa privada y esas cosas. Trabajar en lo desconocido, con gente detrás, con equipos, tenía que haber sido una aventura tremenda. No había Windows. Alucinante. No había Windows. Había Windows. Afortunadamente para ellos. Sí. Pues con un Spectrum, hay que ver la que liaron. ¿Qué ordenador? ¿Cómo estaba la informática entonces? Estamos hablando del año... ¿Z80? No. Va, 69. Que va, no, que va. 69, el Z80 es del 80. Pues sí. Más o menos, ¿no? Ni eso, ¿no? Pues si es que no se ven ni ordenadores, ¿eh? No, se veían tiestos muy grandes. ¿El ENIAC de qué época es? El ENIAC es del año... 50 y algo, ¿no? Habla del 39, ¿sí? O del 40. Esa era una calculadora muy bestia. Tendrían equipos de cálculo... Bueno, ¿y cómo estaba la comunicación con los módulos y esto? Bueno, ya había satélites, claro. O sea, habían lanzado el Sputnik antes. Sí. Pero bueno, no era como ahora, ¿no? Incluso algunas misiones a planeta ya sabían. Las Venera y las Mercury. A Mercurio y a Venus y eso ya se habían intentado. O sea, que el tema de... Por lo menos sondas pequeñitas ya se había hecho. Ahora, aparatos... O sea, no, vectores, ¿cómo se llaman, no? Para subir arriba tanto peso, fue la primera, el Apolo. El Apolo tener que subir a un módulo lunar o un... Eso era muy distinto. Y nada más que hay que ver el cohete Saturno, lo grande que es. Inmenso, inmenso. Uh-huh, uh-huh. Eso era... Comparado con todo lo que se había hecho antes, que eran casi aprovechados de cohetes militares que se le metía una en el espacio, en la cabeza, pues la nave para ir a Venus, o sea, para sondear Venus o para sondear Mercurio, no es lo mismo de poner un, para meter tres personas, además que eran en la tripulación. Uh-huh. Arriba. Eso... Pero yo lo que pienso muchas veces es que hay que ver cómo somos los seres humanos, ¿no? Porque el tema de la exploración espacial y demás, casi todo era tema militar. O sea, sí, claro, era militar. Cohete, claro. Bueno, pues, llegamos a la luna, no, pero lo interesante era lanzar el cohete para ver dónde llegaba después, por si podíamos mandarlo a la otra punta del globo, ¿no? Sí. O sea que, desgraciada o afortunadamente, según como lo miremos, es que los militares es que nos mueven, ¿eh? Es que es alucinante, vamos. Bueno, pues desde entonces hasta hoy, pues ha ido soltando basura, basura, basura, basura. Y está todo lleno de basura. O quizás haya entonces no había una conciencia ecologista como la que tenemos hoy. No creo. No creo que entonces hubiera un cuidado por el medio como el que se tiene hoy, ¿no? Es más, mira, yo caí en la conciencia. Fue una foto que a mí me dejó un poquito en el cambio ese de conciencia de dejar de ensuciar, ¿no? La primera foto o una de las primeras fotos de la sonda Viking en Marte. Sí, que deja un tubo. Cuando salió el brazo explorador que tenía que coger arena, una muestra de arena del suelo marciano, por lo visto estaba protegido con una funda que era eyectable, que cuando tenía que salir el brazo, y hay una foto de histórica del brazo cogiendo la muestra, y en la esquinita de la foto se ve la carcasa del brazo, y digo, acabamos de llegar a un planeta y ya lo estamos ensuciando. fue la idea, o sea, ver la foto y decir, ya estamos ensuciando una cosa que no es nuestra, porque en Marte no era nuestro. O sea que estamos ahí, fue cuando me cambió un poquito el chip. Por, digamos, gráficamente, ¿no? Porque una cosa es que te digan que hay basura y otra cosa es que tú la veas en una foto. Decir, mira, ya hemos ensuciado un planeta, coño. Es una minucia, ¿no? Pero es lo suficiente para darte cuenta, ¿no? Y esa foto me acuerdo todavía, vamos, de ella. Sí, ¿no? Y por donde vayamos, pues, vamos dejando rastro. Lamentablemente es así. Bueno, pero en el caso de ese de Marte casi es perdonable, ¿no? Tampoco era un... Supongo que alguien ya en la época del Viking, en el 70 y tanto, ya había movimientos ecologistas. Sí. Entonces supongo que no habría otra manera. Supongo. O si había, era muy complicada y entonces que vale, pues, sí, se fueron por la vía fácil. Que recoja la basura, pero ¿dónde la tira? ¿Que dónde la tira? Trayectoria al sol, fuera. La fundimos del tirón. Pero solo que lanza la basura para arriba. Ya está arriba. Nada más que hay que tirarla hasta el punto ese que te espero traer calculado el jueves que viene. Bueno, pues de todo eso lo va a hablar Oscar en la agrupación de San Fernando. Algún día, pues mira, le podemos decir que nos, si lo llamamos por teléfono y que nos lo cuente. Bueno. Aprovechando que estáis José María, y bueno, y ustedes tres estuvisteis, los tres, tú también estuviste. Tú eres de los últimos, digamos, que se ha acercado a la agrupación. Como la agrupación no solamente la radio, sino tiene su parte esencial, que es la práctica, porque una agrupación sin salir al campo no es agrupación. Y estuviste en Arcos. Sí. ¿Cómo ha sido tu contacto? Yo no sé si tú antes habías visto por telescopio. ¿Habías mirado antes alguna vez por telescopio? Bueno, algunas veces, pero vamos, poco. ¿Y cómo? Acércate más al micrófono. ¿Y cómo fue? ¿Qué viste? Bien, fue una experiencia positiva, Así que estuvo bastante bien. Ahí lo único, vamos, lo que hay que destacar era el frío que hacía, a las 2 de la mañana. Para este tipo de actividades hay que venir bien abrigado y además preparar unos buenos zapatos. ¿Pasaste frío? Sí, yo pasé frío. Claro, sí. Mira que lo recalcamos, Sí. Una de las cosas que tiene que tener el astrónomo aficionado es abrigarse, aunque parezca que no, incluso en verano, Cuando te estás quieto, te coges frío. ¿Y qué visteis? Si recuerdas algo. Porque yo, la primera vez que miré, no me acordaba de nada. ¿Tú recuerdas algo? ¿Algún nombre de algún objeto? ¿Algo que te llamara particularmente la atención? Bueno, así... ¿Cómo te pronto? ¿Te cojo? Sé que fue... Era Sirio, ¿no? Sirio era... ¿no? Una estrella. Sirio lo pusimos, sí. Sirio. ¿Llegaste ya a desdoblarla? No, pregunto. Si me compra, si la agrupación dona un espectroscopio, uh-huh, y lo ponemos encima de alguno de estos grandes, a lo mejor te desdoblo Sirio. Pero sin espectroscopio no hay nada. Decimos no hay eso nada porque Sirio es doble, es una estrella doble. Sí. Y además esa doble a su vez, creo que son dobles también, ¿no? Hay Sirius A, Sirius B y luego una Sirius C, ¿no? Sí, hay C también. A ustedes que os gustan los misterios, sin querer convertir esto en cuarto milenio, pero sabéis que hay civilizaciones por ahí que conocían la existencia de Sirius B. Chan, chan. Joaquín me mira con una cara así extraña y yo... Aunque eso es cierto, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Ya te digo que ópticamente no hay, desde aquí es imposible. Ahí estoy viendo en los foros también personas que están observando la estrella Betelgeuse, uh-huh, de Orión, que está brillando más. Por lo visto es una estrella variable. Variable. Y está en uno de sus máximos. Uh-huh. Curioso. ¿Cómo se mide eso? Con un fotómetro. ¿Con telescopio? Sí. ¿Cómo? Aunque no. Bueno, ahora últimamente no hace falta ni fotómetro. Verá, tomando una foto con CCD, con un tiempo estándar, de recogida de luz, se puede, por métodos informáticos, se puede saber no tanto el valor de la luminosidad, porque te haría falta contrastarla con algún valor ya previo, pero sacando fotos en distintos días con la misma exposición. Y, hombre, salvo que las condiciones del día cambien mucho, puedes hacer una curva de luz con una simple foto de CCD, porque hay aplicaciones informáticas que va pasando el cursor por el píxel y te da el número de luminosidad, digamos la saturación que tiene de blanco, que es equivalente a la luminosidad. Entonces sin fotómetro, uh-huh, gracias a Dios la informática nos está ayudando, porque esos cacharros valen un montón. Entonces se pueden hacer astronomía amateur, incluso variabilidad, sin haberte comprado un cacharro de esos. Sé la teoría, lo de la práctica será... Lo de lograrlo hacer decentemente será otro cantar. Pero y bueno. José María, de así de la astronomía aficionado por telescopio, siempre uno tira para algo que le gusta más. Pues te puede gustar más, por ejemplo, ver las estrellas, o te puede gustar ver una estrella doble, o te puede gustar más ver objetos de cielo profundo, que no sé si llegaste a ver alguno, algún tipo de galaxia, no sé si la llegarías a ver, o te puede gustar más ver planetas. ¿Qué te llamó más la atención de lo que te pusieron, si es que se portaron bien? Bueno, en realidad me llama la atención todo, pero en concreto la luna. La luna se ve muy bien, se ve perfectamente. La luna. La luna. Yo estoy picado con la luna, ¿eh? Estoy ahí con este señor, aquí le mandamos un saludo si nos escucha, Pepe de Sevilla, el que tiene ese blog sobre astronomía urbana. Y hace unos estudios de la luna, y además, como lo puedo hacer desde la ventana de tu casa, que es lo que a mí me gusta, ¿no? La luna es muy curiosa de estudiar, ¿eh? Lo que pasa es que luego se convierte en el enemigo público número uno de los astrónomos. Cuando se pone llena, no se ve nada. Bueno, pero todo es tener el material adecuado. Si a ti te gusta la luna y llega la parte llena... Si te gusta llena, la luna, con luna llena... un filtro lunar... Bueno, eso te voy a decir, claro, porque la luna llena... No, pero me todo refiero... es tener equipo. Yo con cielo profundo sin equipo en condiciones no hago nada. Me puede gustar un montón, pero no veo nada. Si tú quieres la luna, ve la luna. Como no te compré un filtro, lo que tú dices, pasado de cuarto, ya hay tanto brilla tanto la parte lisa, digamos que el relieve lo pierde, ya no ves detalles, ni de montaña, ni de cráteres, ni de... ¿A ti que te gusta la luna? Y tenemos que organizar ya lo que sea, que yo he mandado un aviso, pero como soy, no ustedes, sino el resto de la agrupación, a que estáis pinchando, el 3 de marzo hay un eclipse de luna. ¿Eh? Y además cae en sábado, lo hemos puesto un día para todo el mundo. Aunque el 3 de marzo tiene una posibilidad de que esté lloviendo y de que esté nublado, pero bueno. Bueno, espérate, todavía queda tiempo, ¿no? 3 de marzo, ¿cómo te arriesgas a decir eso? No me arriesgo, vista la experiencia. Pero bueno, en marzo es muy posible que aquí, que llueve. Le he dicho a mi amigo de Argentina, le escribí, le digo, mándanos el verano para acá. Y me ha dicho, ¿cómo me dijo? Dame un ya. No. Qué lindo sois vos, o algo así, una cosa así, una expresión. O sea, yo estoy aquí muy bien con mi pileta. La pileta en Argentina es la piscina. Es curioso. Ajá. Porque la pileta aquí en España, por lo menos aquí, es donde beben la vaca y los bichos. O donde se friega también, ¿no? Y allí la piscina es la pileta. Bueno, ya nos tocará a nosotros, no hay problema. Sí, no, ya lo he dicho. Yo, ya un poquito más arriba también se le llama alberca, ¿no? Por México. Sí. Yo por las novelas. Sí, alberca también se dice por aquí. Sí, pero alberca como alberca para, alberca aquí para el riego. Es para el riego. Sí, pero nosotros ya cuando lo utilizamos nosotros, digamos para bañarnos, pasa a hacer piscina. No, si te vas al campo, la alberca es la piscina. Bueno, ya. También, vale. Ya, bueno, claro. No, sí, que yo me bañaba en alberca, que coste, de chiquitito. Y el sifón, ¿sabes lo que es el sifón, no? El sifón es del canal. Y el canal aquí no se baña en un canal, aquí. Yo mundo, no me dejaba a mi mamá. No, pero era peligroso. Era muy peligroso. Era peligroso. Llevaba mucha corriente. Tiene mucha corriente. Sobre todo el canal. Aparte de la corriente, la contaminación que tiene esas aguas, ¿eh? Que yo recuerdo en mi época de algún que otro niño que bebió ese agua y del tirón al hospital, ¿no? Claro, y traía estiércol y traía de todo. El agua, claro, el agua. Multitud de bichitos. Bueno, pues yo voy a poner una canción. Uh-huh. Y luego vamos a hacer un cuéntame, que es lo que estábamos hablando antes, Joaquín, antes de comenzar el programa. Llevamos un buen rato charlando, lo teníamos que haber grabado y haberlo puesto ahora. Porque, claro, ya hicimos un programa hace mucho tiempo de eso, no sé si tú estarías. Han cambiado mucho las cosas. Los juguetes que teníamos antes, los niños que tenemos ahora 40 años, no son los que hay ahora. Pero quizá a lo mejor antes, con los juguetes de antes, se hacía más ciencia que se hace ahora. Por ejemplo, se apreciaba más, quizá. O éramos más creativos. Falta de medios. Me decía, me preguntaba antes. Lito, no, pero nosotros tenemos que estar en el mismo colegio. Aunque tú estabas en un curso detrás mío. Yo estaba en cursos bastante posteriores, es más. Discrepo de todo de todo lo que habían lanzado ustedes en el correo. Yo no tengo tan malos recuerdos. Yo no tengo malos recuerdos. Tengo algún mal recuerdo, que es el que hablábamos. Pues yo, por ejemplo, yo no tengo tan mal recuerdo. Bueno, pues la policía. Pues vamos a hacer una pausita, y volvemos dentro de casi nada. Aquí estamos. They fill my eyes. changing, arranging, I'm changing, I'm changing everything. Bueno, pues ya estamos aquí después de la canción y saludamos a Luis María, que se incorpora. Buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches. Comiendo algo, ustedes sigan comiendo. Aquí estos andaluces siempre comiendo. Todos lo hacen comiendo, como decía alguno. Mientras la música, nosotros seguíamos hablando de astronomía. Entonces yo le he dicho a José María, cuando llega alguien nuevo, yo le hago preguntas. Pues son preguntas que ni yo mismo las sé muchas veces, pero bueno. Siempre es bueno para aprender. Entonces mi pregunta es, te la hago a ti, también se la hago a los compañeros, que la saben perfectamente. Tú imagínate, tú sales en Jerez a tu casa y la luna está en cuarto menguante. ¿Vale? Tú estás en Jerez y ves la luna en cuarto menguante. Si estuvieras en Sudáfrica, ¿cómo estarías viendo la luna en ese momento? Yo le derivo la respuesta aquí a mi amigo Lito, que seguro que lo va a responder con más exactitud que yo. La pregunta es para el novato, yo ya la pasé. Para el novato, o sea, tú piensas. Yo ya la pasé, la contesté. Esa concretamente me parece que si no fui yo, fue alguno. Vamos. Joaquín me mira con cara de asco. ¿Estás pensando? Yo creo que estaba cuando se respondió la pregunta. Si la luna está en cuarto creciente en Jerez, ¿cómo está en Sudáfrica? Luis María. ¿En el mismo momento? Sí, a la vez. Igual. ¿Vale? Cuarto creciente igual. Igual. ¿Sí? Cuarto menguante. Tengo que hablarme cuánto. Bueno, la misma fase. Que los cuernecitos apunten para otro lado, a lo mejor, ¿no? No la ves igual. La fase es la misma. No, la fase es la misma. Pero no la ves igual. En la misma posición. La veo boca abajo. Claro. Ahí, ahí, ahí. Está bien. Pero es creciente en todos lados, claro. De todas maneras, José María, te invierto la pregunta, que es lo igual. Si aquí estamos viendo la luna llena, si nos vamos no a Sudáfrica, sino a Nueva Zelanda, que es la antípoda de España, en ese caso veríamos la cara oculta de la luna, ¿no? No, la cara oculta de la luna no se puede ver desde ninguna posición del planeta. Muy bien, muy bien, muy bien. Va probando. El movimiento de rotación de la luna coincide, me parece, que con el de traslación de la Tierra. Así que vemos siempre la misma cara. ¿Que no es casualidad? No. Por lo visto es lo común. Sobre todo con satélites tan grandes en comparación con su planeta como le pasa a la Luna. Con satélites pequeños no es una... puede ocurrir también, pero no es tan frecuente. Pero, por ejemplo, te digo yo, Titán con Saturno. O... Ganímedes. O, bueno, no, pues iba a decir Ganímedes con Júpiter es muy gordo. Yo creo que él... Caronte con Plutón, seguro, también. Tiene... Se llama rotación sincrónica. Que el periodo de rotación es el mismo que el de traslación, entonces... La cara oculta de la Luna no se puede ver. El efecto de marea, eso es física. Eso no se puede ver nunca. Sí. La marea es... Sí se puede ver. No, bueno, sí, con satélites. Si naves. Se pone un sitio... Claro. La cara oculta, ¿cómo la vas a ver desde aquí? Te montas en un... No, yo no he dicho que la tenga que ver de aquí. Perdona, es que usted ha dicho, la cara oculta no se puede ver. Yo he dicho, no, se puede ver. Desde aquí se puede ver mandando una nave. Ah, bueno, pero se ve. Así sí, se ha visto, de hecho se ha visto esa cartografía. Otra pregunta. Cuando tú estás viendo, José María, una luna en cuarto creciente, ves la mitad iluminada y la otra mitad no está iluminada. Esa mitad que no está iluminada pertenece a la cara oculta de la luna, ¿no? No, tampoco. Sí, la cara oculta es oculta. Ahí no hay... tendríamos que salir fuera de la Tierra para poder ver... O sea, la cara oculta es la espalda de la luna. Lo intentas pillar, pero no, ¿eh? Tiene cierto nivelito, ¿eh? O sea que la cara oculta siempre de noche. Don Alfonso, ahora lo voy a poner yo a un problemilla. No, aquí que no lo sé yo. No. Ahora se lo voy a poner yo. Venga, ahora me lo pone. La cara oculta siempre es de noche. En la cara oculta, si no me equivoco, hay una temperatura de menos 120 grados. En comparación a la cara iluminada. No tiene por qué. No, de la cara... Hay una diferencia de temperatura. De la cara oscura. O sea, la cara... Iluminada. Iluminada. Con la no iluminada, o sea, con la de sombra, sí. Pero está pregunto, o bien detrás o bien delante. Eso ¿el sol le llega a dar a la cara oculta de la luna? ¿O siempre es de noche en la cara oculta? No, sí, le llega a dar, claro. La cara oculta... Voy a hacer malo. ¿Por qué hay esa diferencia tan tremenda de temperatura? Porque no hay atmósfera, por ejemplo. Porque no tienen efecto invernadero como nosotros. Pues tiene que entrar un duelo de garganta. De la noche al día, ¿verdad? Ese cambio de temperatura. Horrible. ¿Qué iba a preguntar tú, Joaquín? Es un pequeño problema. Vamos, suponte que usted tiene su pedazo de nave y que va a despegar y se encuentra usted a una muchacha de buen ver y le dice usted a la muchacha: niña, móntate que te llevo. Sí. Y dice ella: no, que te vas a desviar de tu camino. Sí. Y tú le respondes y dice: no, hija, no. Vaya donde vaya, no me desvía de mi camino. ¿Dónde iba? Espera que se está acoplando esto. O sea, un sitio que vaya a donde vaya siempre va a ese sitio. No me desvío. No te desvías. No, eso me... Ya lo sé, ¿eh? A Roma. No. Todos los caminos van a Roma. No, porque si, por ejemplo, sales de aquí y la muchacha va a Nueva York, tú te desvías. ¿No? Estás hablando del espacio. Estoy hablando de que la distancia es la misma, de que no hay ninguna clase de problema. Vaya donde vaya, no me desvío de mi camino. Pues no lo sé. A ver, díganos, ilustrenos. Lito no lo sabe tampoco. Es que no sé, te tiene pega. Estoy haciendo nuevas redes neuronales para poder contestar. Yo te decía que Roma, porque todos los caminos llegan a Roma. Pero es que el enunciado no lo termino de pillar. ¿A qué buscar? El viaje como es. En viaje. Una nave espacial, ¿en la de? En una nave. En una nave. En una nave. Una nave, por ejemplo, aquí en la Tierra. Y el tío va ahí de un polo. ¿Al polo? Uy, por poco, pero no. ¿Por qué al polo? ¿Al polo norte o al polo sur? ¿Por qué? Yo salgo de España. Voy a ir al polo y la niña me dice: no, quiero ir a Argentina. Y yo tengo que ir al polo norte. Pues anda, que la vueltita que tengo que dar... No, pero la cosa va por ahí. Si es un punto geográfico de esto, Ecuador, algo de esto. Yo voy a la antípoda. Lo es, al contrario. Y si, vaya donde vaya, no me desvío. Claro, de verdad. Apúntame una. Si no, la apunto la mano. 1-0, Joaquín. Está pensando en la respuesta todavía. No, es que me estoy acordando de otros chistes, pero son dos chistes. Es uno, no sé, el organismo vivo que más hondo se ha encontrado, ¿sabéis cuál era? ¿Os acordáis de eso? El organismo vivo que más enterrado vive. Ah, más enterrado. Creo que estaba a 30 kilómetros. Ni idea. Una bacteria, le decían el come piedra. Yo en esos récords me acuerdo, por ejemplo, en las células, en la fosa de las Marianas y por ahí hay. Sí, pero eso eran 11.000 metros. Sí, pero. Eran tierra, no eran roca, digamos. Era una. No me acuerdo qué tipo de organismo era. Que por era. Cierto, son candidatos a vida a eso. A exobiología, porque. Transforman el calor, tienen otra, ¿cómo se llama? No me sale. ¿Tu metabolismo? Metabolismo, eso. Uh-huh. Tiene otro, el del hierro, por ejemplo, uh-huh. Porque no puede utilizar. Creo que era a 30 kilómetros, se le decía vulgarmente, bueno, solo ya hace tiempo, el come piedras, pero hombre, era un microorganismo, me acuerdo uh-huh. El nombre. Total. Y Joselito está ahí piando. Ahora me acuerdo tú que has hecho de las antípodas. Otra pregunta. ¿A quién? ¿Al novato? Que quiera. La bola del mundo, ¿no? La bola de la Tierra. El geoide, para decirlo geoide. Bien fácil. Bien correcto. Si tú haces un boquete, un buero, lo diríamos aquí, que atraviesa el planeta entero por el centro, ¿vale? Si tú coges una piedra, ¿no? José María. Y te ponen el filo y la tiras. El boquete atraviesa el planeta entero, ¿vale? Tiras la piedra. ¿A dónde llega la piedra? Yo creo que esa piedra convertiría la Tierra como un queso de Gruyère. Bajaría, subiría y eso sería constantemente. No. El tío se ríe. Porque llegaría a 30 kilómetros. Se la comía come piedra el bicho. Ah. Yo creo que estaría constantemente moviéndose desde arriba hacia abajo. La pregunta es una pega. La pregunta es que se la come piedra el bicho. Ya. Que es mentira, que no existe ni bicho. No, por fricción se terminaría parando en el núcleo. Si no hubiera fricción, es curioso. Pasaría lo que tú dices. Saldría por los antípodas. Subiría para arriba, volvería a caer, haría otro agujero, pues bueno. así. Pero roza. Vamos. Sí. Si hacemos una piedra, digamos, lo más real posible, situación más situación ideal. Sí. O sea, la de. Como el chiste de la vaca y el físico y los ingenieros. Pues nosotros los físicos simplificamos la naturaleza tanto, que algunos problemas nos salen soluciones irreales, sí. ¿No? Por ejemplo. La bola esa no dejaría la Tierra con un ruido y se para. Pero claro, si tú le quitas el rozamiento, sí pasa eso, ¿no? ¿Visteis aquella película que se llamaba El Núcleo? De Corey? Sí, El Núcleo. ¿Me gustó? Estaba curiosa, ¿eh? Del principio a la mitad, bien. Ya el viajecito. El planteamiento del problema. Sí, el planteamiento. Eso, la historia. Luego disparata, como le pasa a todas las películas americanas. Empiezan muy bien, pero Dios mío, terminan de una manera ahí. Y bueno, y la solución es bastante inteligente. Me gustó. Lo de la detonación a intervalos regulares para que la onda se superponga y consiga una explosión mayor de la suma de las pequeñas. O sea, ¿cómo pusieron el núcleo otra vez en rotación? Eso me gustó. Pero en viaje en sí, tiene unos detalles que es para coger mejor al Julio, guionista. ¿Sería posible? ¿Sería posible? En... El efecto de resonancia es sí, lo pasa. ¿Se podría viajar, digamos? Ah, no. La película lo soluciona porque uno de ellos, el negrito, ha descubierto una aleación metálica que en contra de las que tenemos, con el calor se endurece, no se ablanda. Entonces, era una aleación que, al revés, el calor le beneficiaba para soportar la presión. Eso por ahora no lo tenemos. Eso es ciencia ficción. Claro. En teoría de materiales todavía es ciencia ficción. Lástima que no estuviera aquí Antonio. Y creo que es muy complicado hacer eso. Un metal que con el calor se endurezca... Me pilla... La física está ahí un poquillo caso de pepito grillo. Diciendo, no, metalurgia, no soy yo. No puede ser. No sé. Hay una aleación que se llama nitinol. El nitinol es una combinación de níquel y titanio, me parece que. Entonces, es un metal que tiene memoria. Sí. Con los cambios de temperatura se ablanda o se endurece. Y vuelve a la posición inicial cuando la temperatura vuelve a la tensión inicial, sí. Ese tipo de materiales existen ya, digamos, y se manejan desde hace tiempo. Eso se empezó, lo de la memoria de los materiales se empezó a utilizar con los materiales magnéticos, que eran que tuvieran memoria magnética, que cuando tú le atravesara una corriente o un campo magnético, la orientación o su naturaleza no cambiara cuando cambiara las situaciones. Es complicado, pero se consiguió, y a partir de ahí, de los materiales con memoria magnética, se ha pasado a los de con memoria térmica, que con el calor también se comportan igual. Muy curioso, pero... ¿Sabéis qué aplicación más cotidiana y útil se está desarrollando y dentro de poco tiempo pues yo creo que estará disponible para el gran público con este tipo de materiales de memoria térmica? Ah, con el tipo de... Ahora mismo me pilla. Yo es que yo de mi parte de ingeniería no... Con los tejidos. Con los tejidos. Hay ya tejidos, se está desarrollando tejidos que simplemente con la calor vuelve a su posición inicial, que es planchado. Oh, a ver, interesante. Sí, claro. Vuelve a la raya del pantalón, que está totalmente perdida, sin ninguna presión mecánica, solo con temperatura. Se plancha nuevo, solo, lo metes en un cacharro. No, simplemente lo metes en, yo no sé, a lo mejor en una especie de armario con calor. Claro. Se pone... Y sale planchado. Porque recuerda. Tú pones ropa planchada a tal temperatura. Pues cada vez que ese material esté a esa temperatura, vuelve a las condiciones que pues tuvo la primera yo vez. Yo quiero uno de esos pantalones. Eso va a tener un éxito que no veas. Para las planchadoras y nuestras compañeras o esposas o lo que fuera. Te van a dar, ¿eh? Alucinante. Cuidado, Nito, que te van a te dar. Te van a dar, ¿eh? Que a planchar hay que aprender. No son planchadoras y... Planchadores. Y planchadores. Pues, mi madre era planchadora. Llevo mucho tiempo planchando. Bueno. Estamos antes recordando que los tiempos han cambiado mucho. Los juguetes de nuestra generación, Luis María es más joven, pero por ejemplo me decía José María antes, es que los niños de ahora tienen móvil. Pues yo también tenía un móvil. Yo con dos vasitos de Danone le ponía un hilito, un palito, y yo ya hablaba por teléfono con eso. ¿Lo habéis hecho a usted alguna vez, no? Claro. Los niños de hoy seguro que no lo han hecho. No. Me refiero, no les hace falta. ¿No les hace falta? ¿Tú crees que no les hace falta? No. Pero yo ya tenía walkie-talkie. Porque tú has vivido en otro tiempo más moderno. Pero no. también lo he hecho. También lo he hecho, pero me refiero a que, por ejemplo, los juguetes que nosotros teníamos antes, hacíamos ciencia con los juguetes. ¿O no? ¿Recordad algún juguete que ustedes que hayáis tenido? O un juego que hayáis hecho que fuera ciencia. Estoy pensando. Todos habremos hecho cometas, por ejemplo. Por ejemplo. Que volara o no volaran ya era otro tema. Que volara o no volara era otro tema, porque era, eso era física ya, supongo, ¿sí? Que volara. Yo recuerdo la primera cometa que hicimos mi hermano y yo. Esto y, no volaba, mira. Y cabeceaba, eso es lo que hacían, dar vueltas. No, esa se arrastraba por el suelo. Pero estaba peor hecha que la que hice yo. Pero en esa época había mucho más viento que ahora. Yo recuerdo ¿cómo que haber fabricado una cometa con caña, papel de este marrón y harina y agua, que eso pesaba tela. Y nosotros volábamos a cometa, ¿eh? Pues nosotros como maestros cometeros, la verdad. Después aprendimos y alguna que otra se voló, pero esa Flan primera pandero. En concreto no. ¿El arte estaba en la cola? La cola con bolsitas de pipa que se unían con dos piedras. Con tela, he hecho yo la cola. Yo me acuerdo, por ejemplo, del archifamoso carro de cojinete. Para tirarse... Sí. Por ahí el problema era el frenado, pero pues a los talones, ¿no? Dónde poner las ruedas y primero dónde buscar los avíos para hacértelo y buscar la cuesta en condiciones para no matarte por el camino, en fin. Pero era ingeniería pura, vamos. Yo me hacía mis planetas con pompa de jabón. Me hacía una pompa y ahí está un planeta, pum. Me ponía yo a mirar el planeta hasta que explotaba. No te daba tiempo a quedarte con la superficie, ¿no? No, pero mira, se explotaba. Era física porque, te voy a decir por qué. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Mirar el planeta hasta que explote. Sí. Qué bueno, está bueno. Pero a mí me llamaba mucho la atención, cuando hacía una pompa de jabón, los colores. Y era el arco iris. ¿Quién de ustedes no ha hecho el arco iris con un bolígrafo Bic transparente en el colegio una tarde aburrido, al sol? ¿Lo has hecho nunca? No. Nunca te aburría. Tú siempre estabas atento en la clase. Tú eras el pelota ahí de... ¿Sabes? Eso es el mundo, ¿no? Dile tú ya a un niño, tú que estás dando clase ahora a los niños. Sí. Descomponme la luz blanca. A ver cómo te lo haces. Primero, que no llegan a saber lo que quiero decir. Eso primero. Porque descomponer la luz, ellos no... O sea, ese vocabulario no... ¿Quién no ha jugado a hacer el arco iris con una manguera de agua? Ah, eso sí. Más que con el bolígrafo bismaso. Hombre, pero cuando estaba en la clase no iba con una manguera de agua. Pero con una manguera de agua yo he hecho el arco iris. Eso es física y un juego. Sí, claro. Antes preguntaba a José María, pero ¿es que vivíamos en la miseria? No. Y sí. Claro, que él me decía, ¿tú cuándo tuviste la primera bañera? Señores de otros países. Yo la primera bañera la tuve con 8 o 9 años. ¿Eh? O sea, yo me he bañado en baño de zinc. Yo también. Y calentado al sol. Sí, sí. O sea, de llenarlo de día, tú no, pues tú eres más joven. Pero de llenar el baño en un patio que se caliente con el sol, energía solar, y luego ahí te bañas. Bueno, tío, nosotros calentábamos el agua en la cocina. Bueno, me refiero en verano, en invierno sí. Pero la primera bañera la podía tener yo en el año 74 o 75. ¿Eh? Es que es otra época, no tiene nada. Otra época, pero ¿era miseria? Comparado con lo que hay hoy, sí. Comparado con lo que hay hoy, sí. Es alucinante, por ejemplo, la cantidad de juguetes que tienen los niños hoy día. Yo lo digo ahora mismo por experiencia, yo tengo un niño de un año y yo alucino en colores. Con lo que hay por niños, ¿no? Con la cantidad de juguetes que tiene mi hijo ahora mismo. Yo alucino en colores. Con la cantidad que tiene y los juguetes lo que son, ¿no? Porque los juguetes ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues se supone que es lo mismo que los que teníamos nosotros. Lo que pasa es que ahora hay mucha electrónica, mucha lucecita, mucho ruidito... Pero. Yo voy a hacer una opinión, no sé si la compartiréis. Ahora, ese tipo de juguetes que tienen los muy pequeños, los que yo creo que es muchísimo mejor para ellos que a nuestra edad lo que teníamos. La estimulación de los sentidos que tiene ahora con los juguetes para bebés no tienen nada que ver y desarrollarán la mente a una velocidad que la nuestra no puede llegar al ritmo, al mismo ritmo. Pero después es al contrario. Nosotros teníamos que buscarnos la vida de tal manera que a una edad desarrollamos, a mi entender, desarrollamos más la inteligencia que los tipos de juguetes que tienen a esa edad más un poquito mayor. Por ejemplo, ¿no? O sea, que yo creo que los nuevos benefician a los muy, a los bebés, digamos, a los pequeños, y perjudican por el tipo de juego maquinita o juego pasivo de los que tienen ahora, yo, sobre todo con relaciones con los demás, ¿eh? Yo de lo que realmente me quejo es de la cantidad. La cantidad que tienen. Habla más fuerte. No puedo. O inténtalo. Cantidad que hace que el niño no lo aprecie. Se desborda. Se desborda también. Se cree el centro del mundo. Y luego tiene un televisor luego, 24 luego te horas. Paras a pensar y es que es inevitable. Que tú como padre pues le compras uno. Pero claro, ya llegan tus hermanos, los tíos del niño. Y como es el sobrino, pues le compran otra cosa. Los abuelos no digamos. Y para colmo, seguro que algún amigo más también. Entonces tú te paras a pensar y tú dices... Pues, también te digo una cosa. Es que el poder adquisitivo de hoy... Hoy todo el mundo podemos comprar un juguete. Ahí está. Por eso es... Pero antes con nosotros el juguete venía por Reyes. Claro. Y... Ahí está. Y se acabó. Con lo cual, antes tú puedes decir... Antes no pasamos hambre. Afortunadamente, no, o sea, nosotros no somos de la generación que pasó hambre, pero sí, comparado con hoy, sí había miseria, mucha miseria. Otro de mis juegos divertidos, yo me entretení mucho tiempo con una lupa. Quemando hormigas, ¿verdad? Por ejemplo. Vamos a ver si no tenemos que lo mismo que a mí, que llamarte la atención con los... Ya, yo no, que eso era una... Con los protectores de animales. Eso era una realidad científica, ya, vamos. Ya. Que tenía una lupa y iba a quemar lo que fuera. ¿Y quién no ha hecho un periscopio? Yo, lo he hecho. ¿Lo has hecho? Lo hice en el colegio. Pero no cuentes la historia, por favor. Voy a matar la historia. Iba a decir algo, se me ha ido. Cuando me has dicho periscopio. Que sí. Ah, otra cosa. Es que a mí me ha pasado una cosa. Yo me lo he dicho ya muchas veces. Yo quería juguetes. Porque veía como la tele. Todos los niños. Y que yo veía la tele y quería un juguete. Y no me lo traían. Gran, una diferencia que hay con hoy día, por ejemplo. Hoy día un niño no entiende que no le traigan lo que pide. Ahí está. O sea, hoy día el niño es que ya te coge la revista de supermercado y te dice: quiero este y este. Y los reyes van y se lo traen. Sí. Es que tienen suerte. Pero yo recuerdo en mi época que yo decía en la carta a los reyes, o en el intermediario, que eran mis padres, ¿no? Decían: pues yo para reyes quiero esto. Y los reyes traían lo que daba la gana. Exacto. No, buenamente podían. Y le he comentado ya a José María que yo, bueno, por la suerte que yo tenía, ser hijo único. Bueno, mi hermana y yo, pero familias de 4 o 5 hijos, bueno, eso era una historia. Pero yo me acuerdo, todo lo que pedía yo era muy caro. Caro. Yo pedí, me acuerdo, un xilofón, un xilomatics, que me lo trajeron a tiempo. Pero cuando yo lo quería, no me lo podían traer. O sea, yo quería, a lo mejor, el xilofón, lo quería en marzo. Hasta enero. Había que esperarlo, y con suerte, ¿no? Y portarse bien. Yo era bueno. Pues me lo hacía. Y encima me llama mi pelota, ¿sabes? Y el bueno era él. Y me enseñaba la tele a hacer las cosas. ¿Os acordáis de los payasos de la tele, no? De Gaby, Fofón, Miliki y Fofito. Sí. Pues... el xilofón me lo hice con botellas de cerveza. ¿Y agua? Y agua. Y un tenedor. Uh-huh. Ya en el colegio me enseñaba música. Me enseñaba la flauta. Pi, pi, pi. Pues pim, pam, pim, pum. Tú calculabas notas. Pues ahí estaba mi xilofón. Cuando me lo trajeron el de juguete, pues ¿tú te puedes creer que me gustaban más las botellas? Eso es física, ¿no? No, eso es psicología. Bueno, que te guste más el que tú has hecho y que te lo has currado y al final te funcione y te guste, no tiene nada que ver con una cosa que te regalen. Por ejemplo, otro juguete. Por muy super guay que sea el regalo. Y que era una cámara oscura lo que realmente hacíamos. Ustedes os acordaréis que ahora mismo hay luz. Ustedes acordaréis esos días que se iba la luz. Buah. Y se iba y... podía estar yo no sé cuánto tiempo sin luz. Días he estado yo sin luz, ¿eh? La vela. Y la vela. ¿Y la vela o el cómo era el otro? ¿Cómo le decía? El quinqué. El quinqué, ¿no? Y a falta de mi casa, a falta de velas y quinqué, la papa con el. La rodaja de papa. ¿Caso? En aceite. No. ¿La palomita? La palomita. Sí, sí, y un algodón, ¿no? Y un algodón, que es un trozo de tela de algodón que chupara el aceite y. Y la sección de la papa, agujerean en medio, sí, y bastante, chupando de aceite. Bastante efectivo, ¿eh? Digo, ¿cómo es la luz? La luz de hoy, que no tenemos ni sombra. Ni sombra, utilizamos los tubos fluorescentes. Antes la luz era la lámpara incandescente esta, la bombilla. Sí, venía direccional, ya, claro. Y yo he jugado a hacer sombras chinescas. Y me acuerdo con los libros de trabajos manuales, venían el manual de Patomas, que lo tengo yo por ahí de Disney, para hacer sombra. Hoy día, los niños no saben hacer eso. ¿Qué hacíais de pequeño que se intuyera que había un astrónomo incipiente ahí dentro? Luis María. Cuéntanos tus más íntimos secretos astronómicos. Que indujera a pensar, este niño va a ser astrónomo. Algo se os tenía que notar, ¿no? ¿No os gustaba fútbol? Un poco, claro. A ti te gusta el fútbol, ¿no? Te sigue gustando a pesar de cómo va el Jerez, te sigue gustando, ¿no? ¿Qué remedio? No sé, tengo que hacer memoria, ¿no? A bote pronto no me acuerdo. Pero tú decidiste hacerte un telescopio. Ya. ¿Con qué edad? ¿No eras tan mayor? No, hombre, no, pero tampoco era un niño, ¿eh? ¿Con qué edad te hiciste el telescopio? ¿17, 18 años? No, hombre, no. ¿Más mayor? Sí, hombre, por lo menos con 21. Uf, con 21 años decides hacerte un telescopio. Pero ¿desde cuándo? No, más. ¿Desde cuándo? No te crean. ¿Desde cuándo te...? ¿Por qué decides hacerte un telescopio? Se supone que te gustaba la astronomía, ¿no? Sí, claro, pero mirando atrás, ¿no? Me acuerdo, tenía un prismático de mi padre, 8x30. Uh-huh. Lo único que hacía era desmontarlo un poco y proyectar. ¿Alguien ha desmontado un reloj en su vida? ¿Un reloj? Sí. Desmontarlo, sí. Montarlo ya es más complicado. Montarlo y que funcione, eso, un relojero. ¿Y no habéis le habéis quitado la dinamo a la bicicleta para coger el imán? No. Yo cogí los imanes de otro sitio, vamos. ¿De dónde cogía los imanes? Por ahí no recuerdo. De las neveras, por ejemplo. Las puertas de las neveras. ¿Por qué eran tan divertidos los imanes? Es otro juguete. El imán. Eso de bueno, depende de la atracción a distancia de un misterio. Es un misterio. Bueno, sigue siendo un misterio, ¿no? Más que la atracción, incluso la repulsión entre los dos polos. Hay por ahí una partícula que se encarga de ese trabajo, ¿eh? Ya a mí no lo es que tanto misterio. Me gustaba bueno, mucho vale. el imán, de jugar con un imán, el coger una aguja, le amarras un hilo y le pegas la aguja al imán. Y luego vas tirando del hilo muy despacito, despacito, despacito, despacito. Y llega un momento que la aguja se separa del imán y se queda en el aire, flotando. Eso es alucinante. Y ahí me he quedado las horas muertas yo ahí. Tú tenías que haber cogido física, ¿eh? Por lo que me estás contando, no hubiera sido... Un profesor se encargó de que no me gustara la física. Como he contado durante estos correos. Sí, sí, semana, ya lo has contado. Pero vamos, estás contando una experiencia. Por ejemplo, unos juegos tuyos otra, que vamos, otra cosa que eso era... Mira, tú coges un globo de gas. Globo de gas. Cuando los globos de gas eran globos de gas, no tenían cara de muñeco. Era un globo de gas. Se iba a secar a pegar al techo. Con lo cual yo alucinaba en un planeta, ¿no? Que iba colgando, volando. Tú cogías el globo de gas, le amarrabas un vasito, esto de plástico, y le vas echando arena. Llega un momento en que el globo empieza... Es que se quedan dos aguas. O sea, que pones el globo donde te da la gana. sin que haya corrientes de aire. Como entrar aire, se abría la puerta y ya se movía. Se fastidiaba el experimento. Pues también me gustaba. Calculando el empuje. Exacto. Lo, con el peso pesando el vaso se calcula el empuje. Exacto. Yo no tenía ni otra idea de eso. Se ha divertido. También me gusta mucho el... Eso no lo enseñaron en el colegio. Y lo hacía de dos maneras. Bueno, no, era dos cosas distintas. Una era coger un vaso de agua. Lo llenas de agua. Después de Coca-Cola. Coca-Cola cero. Está asquerosa, por cierto. Vaso de agua, le pones esto así, le das la vuelta. ¿Y qué pasa? Si estuviera lleno de agua, le da la vuelta. Porque se no queda pegado al papel. Que no sale el agua. Se cae. No, se queda pegado al papel. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por presión, ¿no? ¿Qué? La presión, ¿no? Eso, con eso jugaba yo. Hasta que se caía el agua, claro, porque el papel se humedecía y caía para abajo, ¿no? Otro juego divertido. Yo todo lo que fuera ir contra las leyes de la naturaleza. Que en realidad no era contra las leyes, que era no, no, que era así. Tú los querías probar. Sí, o sea, ¿hasta dónde llegaba? Llegar al límite de final, la naturaleza. Al final terminaba con el sofá mojado. Al final terminaba chorreando. La práctica bueno, la hacía en el salón. Y no, el grito de la madre, yo ya está haciendo otro de el la cubo, tuya. Un cubo de agua. Y girar. La fuerza centrífuga. Eso sí. Lo había hecho todo el mundo. Centrípeta. Y que no se cae el agua. No se cae el agua. Es divertido. ¿No habéis jugado nunca eso? Siempre. ¿Soy niño de ciudad? En la playa nada más. Ah, en la playa. Bueno, sí. La playa que te mojaba y no... Se fastidiaba el experimento y tampoco era tan grave, ¿no? O por ejemplo también el globo de papel de seda. Yo no sé si habéis fabricado alguna vez un... No, eso no he hecho yo. Un globo yo. Así más o menos de medio metro de papel de hecha de seda. Y en el centro se le ponía un tapón de cerveza, un poquito sí. de alcohol. Le metía prendía, fuego y se calentaba el aire. Se calentaba subía. El aire y iba para arriba, sí. ¿No son juegos de física? Los experimentos de... Profesor Franz de Copenhague. De piezo electricidad, de los del Bic. Ah, el Magic Clip. Con el... Con los papeles. No, estoy hablando de cosas distintas. No el clic, he dicho clic, ¿no? No, no, ¿no? Tú lo has dicho bien. Tú estás hablando del boli, el frotar el boli. Frotar, sí. Aprovechar la estática. La energía electrostática. Esto, de las virutillas que sacas de tu cuadernito, que teníamos nuestro cuadernito de alambre, espirales. Salían los pedacitos de papel y jugando y llevándolo de un sitio a otro. Y cuando se descargaba. Otra vez, al brazo, al muslo, trabajando con la energía estática. ¿Y no habéis hecho nunca tinta invisible? Uf, yo no llegaba a esa tecnología. Con jugo de cebolla. Y de limón. Jugo de cebolla y limón. Lo escribes en el papel, no se ve. Yo creía que era creativo, tío. Y luego lo calientas, lo calientas y aparece la escritura. Bueno. Solo utilizaba Luz María antes de las claves del ordenador, como le pasaba sus secretos. Así sacaba tan buenas notas de nuestro amigo Alfonso, porque sí, toda la chuleta no. era de letra invisible. Perdón usted, pero yo en mi vida jamás bueno, ya lo ha tocado. He hecho una chuleta. Nunca. Ha tocado la fibra sensible. Nunca. Yo sí. Entonces tiene cara de haber hecho chuleta. Yo no. No ha hecho chuleta. Lito no ha hecho chuleta nunca. Nunca no. Pero. Tentado hasta. Pero de pequeño nunca. O sea, en situaciones límite. Una situación o un par de situaciones límite. Que tenía suficiente. Eso como que iba a salir bien. Porque a mí se me veía la cara que estaba haciendo trampa. En quinto de cuántica ya, ¿no? más o menos, pues por eso. Digo, en situaciones límite lo he hecho. Pero en el colegio, creo recordar hasta Cou. Creo recordar que no. Que no la había hecho. No he hecho trampa. La facultad sí. Luis María está jugando. No, ¿nunca lo has hecho? No. ¿El qué? ¿Propulsión? Yo recuerdo... ¿Con bolis? Sí, recuerdo... venía con el Ariel. un detergente de esto. Está jugando con un muelle, no es María. Y era un, como una pastillita efervescente que se ponía con una especie de cohetito y al rato ¡plah! Explotaba. ¿Te acuerdas de eso, no? Pero eso, sí, eso es. Eso era unos botes así largos. Y me parece que se echaba un poco de agua, se echaba la pastilla efervescente, sí, y sí, se tapaba. Y pegaba el taponazo. También me río porque una de las cosas, aplicaciones físicas que aprendió mi querido cuñado fue en una huelga. Sí. Ellos decían, vamos a hacer una bomba. Y cogían una botella de estas de plástico y metían bolitas de papel albal. Sí. Y luego creo que era agua fuerte. Agua fuerte. Y la cerraba. ¿Y qué pasa? Pues que eso genera una reacción química, el aluminio con el agua fuerte, que empieza a expandirse hasta que revienta la botella. Eso pega un petardazo bueno. El agua fuerte es ácido clorhídrico, ¿no? Sí. ¿No? Con aluminio. Es que el papel de aluminio no creo, no sé si tiene aluminio. Pero de verdad. ¿Es agua fuerte o sea que... o amoníaco no, es agua fuerte. No, yo creo que era agua fuerte. Yo lo he visto dividiendo la botella en dos, o sea, digamos arrugándola y poniendo el líquido abajo y el papel de aluminio separado. Y entonces mezclarlo de momento, porque tiene que ser rápido, con agitación. Y soltar la botella, porque como la estés agitando y esté un poquito lento, te explotan las manos. Tienes una velocidad tremenda. Por supuesto, si la agita es... que nadie lo haga. Que nadie se lo ocurra hacer. Alfonso, ese experimento no lo hemos hecho, pero tendremos que experimentarlo. Hay que probarlo. La química la conozco ya bien. Dice las cosas que se pueden hacer con química. Y he visto saltar. Tú lo sabes como físico, que cada vez que mezclas un ácido con una base, siempre tiene que ser él sobre ella. No, nunca ella sobre él. No, al revés. Porque como sea ella sobre él, el ácido te salta a la base y te quema, ¿no? La chicharra. ¿Qué más? Bueno, ahí en el colegio hemos hecho muchos experimentos de química. Es divertido. Como calentar azufre con sulfuro de hierro, que se produce ácido sulfídrico y huele a huevos podridos, que es un gusto, ¿no? Eso sí, no lo hemos hecho. ¿No lo has hecho nunca eso? Lo conozco, que es el olor tan famoso, pero no. No lo hemos hecho. Aunque los laboratorios que teníamos entonces en los colegios... ¡Ojo! Pues, bueno, laboratorios, que yo no he tenido laboratorio en mi vida, ¿no? Nosotros teníamos laboratorio. Yo recuerdo con los dedos de una mano y me sobran, con los dos dedos de las dos manos, y me sobran de los experimentos que hacíamos en el laboratorio, ¿eh? Oficiales, digamos, para la práctica. Tú estabas en un colegio privado. Sí. Por eso te digo. Pero que el laboratorio, muchos éramos muy cafres, y meter a una clase... ¿Tú en qué colegio en un laboratorio era un peligro para ellos. Luis María, ¿tú en qué colegio hiciste la EGB? Los Marianistas. También, que igualito, ¿no? O La Salle, ¿tú tuviste La Salle? No, yo Marianista y después Pilar. Yo Marianista hasta arriba. No, La Salle fue Marco. Pues yo no recuerdo haber nunca entrado a un laboratorio. Yo recuerdo haber hecho, por ejemplo, lluvia de plata, yoduro de... lluvia de plata se llama ahora, sí. Yoduro de plata. Precipitación de una algo, precipitación, ¿no? Sí. Que sale amarillo, un tinte del yodo, vamos. Y había que hacerlo en dos días. A hacer el preparado, mezclarlo y irte al día siguiente al laboratorio. Entonces ya tenías el papelito. Si los niños de ahora lo harán, supongo, porque es una experiencia muy fácil. Era coger una lenteja, un garbanzo, una habichuela. ¿A qué la has hecho? Un vaso de cristal, le ponía papel higiénico, le echaba tierra, y entre el papel higiénico y el cristal metías tu habichuela, tu garbanzo y tu lenteja, y crecía. Que crece, ¿eh? Que debe salir puyoncito y la plantita para arriba. Como aquel día que Luis María me enseñó que estaba criando kéfir. Y eso por la noche hacía ruido, ¿te acuerdas, Luis María? Miedo. Ruido. ¿Te sigues comiendo esa? No, no, murió. Murió, ¿no? Murió. Qué miedo. Parecía el alien, una cosa de extraña, ¿no? Qué miedo. ¿Qué más cosas hemos hecho así de pequeño nosotros comparado con lo que hay ahora? Y aunque haya así, aunque como digamos haya habido un poquito de miseria, no sé, pero nos divertimos más, ¿no? O nos divertimos más de otra creativo, manera. Más, nos divertimos de otra manera. Más imaginación y te divertías de otra forma. Bueno, sí, hacíamos música con un globo. Exactamente, llenando el globo, ¿eh? Y guerritas de agua con los globos, ¿eh? ¿Y? Guerritas de agua con los globos. Yo estoy con Joaquín. ¿Os acordáis? Otro juguete físico, que era física. Ah, ¿física? Sí, que lo bueno, me refiero. Que lo vendían en los... ¿Qué le pasa a este hombre? Que se va. Que no se va. Que ahora viene. Ah, que ahora viene. Ah, que era... lo vendían los hermanos Perea. En la confitería esa... Sí, hombre. Super que era un pajarito de plástico, se le echaba agua y un pito. Soplaba así. Eso es física, ¿no? Gorgorito. Y ese molinillo, ¿me acuerdas del molino de viento? Que vendía, era un palo con un molinito y ya iba andando y corriendo. Cuando más corriera, más huerta daba el molinillo, claro, más viento le llegaba. Y entonces te llevabas tú correteando todo el día para ir para abajo para que el molinillo diera vuelta, ¿no? Hoy día le compras a esos niños y te lo tira a la cara. O la papiroflexia. Los gorritos, el barquito. Exacto, eso nos enseñaba mucho en el colegio. Sí, sí, eso lo hacíamos. Me acuerdo que incluso tuvimos un examen, que era hacer una palomita o hacer algo. Los barquitos sí se hacían y navegaban bien. Cuando llovía y había charco por las calles. Pero el avión que volara, era complicado, ¿eh? Tuve una vez un libro de astronáutica. Que venía un recortable de la lanzadera espacial, que tú lo calcabas en papel, lo recortabas, lo montabas, le ponías un clip de contrapeso delante y tal, uh-huh. Y te ibas a un sitio un poquito alto, lo tirabas, y era increíble, ¿no? Porque volaba aproximadamente, planeaba 100 metros, pero con una estabilidad increíble. ¿De papel? De papel, papel. Pero era era la misma, exactamente la forma de la lanzadera espacial. Exactamente la misma. Y planea. La cuestión es la superficie contra el aire y los contrapesos. Porque ahí el problema era que o se iba de cabeza o se iba para abajo. Sí, pero eso no sé, porque tiene exactamente el mismo diseño que la original. Uh-huh. Y funciona. Planea igual de bien que la original. No, y había gente artista en el tema de los aviones y todas esas cosas, ¿eh? Que se hacía en papel. Incluso en aeromodelismo. ¿Recordáis también de haber jugado con una especie de... Era una especie de boomerang. Pero era una hélice. ¿Eh? Hemos jugado al disco de este volador. Pues todo el mundo lo ha tenido. Sí. Pero me refiero a como una especie de hélice. Lo tirabas y volvía. Yo no recuerdo eso. Sí, hombre. Era un... No, eso había que jugarlo en el campo. Yo no sé cómo se llamaba aquello. Sí, sí. Eso era como una especie de boomerang. Pero no era un boomerang, porque el boomerang es como una... Era esto, una hélice. Sí, sí, sí. Eso lo tiraba. Y regresaba. Y iba casi a ras del suelo y luego subía solo y volvía a ti, si lo tirabas. Sí, no, sí, sí, ha dibujado, ya me suena, sí. Pero bueno, y había otro juguete, yo no sé si tú recuerdas de ese juguete. Era un paracaídas con un soldado de plástico. Sí, que especializado en quedarse colgado de los transformadores. Sí, que siempre se te quedaba el paracaídas... Embarcado. Lo que pasa es que hoy, si os dais cuenta, es muy poco sitio para donde pasen cables, por arriba. La granja sí hay todavía. Pero antes que había cables por todos lados, siempre estaba embarcado todo. Y siempre estaba el paracaídas colgando. Tienes que traducir para nuestros amigos los... Sí, ¿qué pasa? Los de embarcado. Embarcado es que se queda... es que nosotros, claro, lo vemos tan normal. Embarcado, embarcado es cuando tiras una pelota y se queda cogida en lo alto del techo de una casa. O enganchada. Pues lo mismo, el muñequito de plástico ahí entre la rama de un arbolillo. ¿Y os acordáis de otro juego que era física pura? La bola loca. Era una ventosa con un boquetito. Y con el boquetito, si tapabas el boquetito, hacía ventosa y cuando le daba la pelota se quedaba pegada. Y luego para tirarla, soltaba el boquetito, entraba aire y salía la... Mira, el recuerdo, ahora me he recordado dos juegos curiosos. Yo no sé si tú llegaste a fabricarlo. A ver. Se cogía una cápsula de esta de las que se toma. ¡Ay, la bolita! Exactamente, se abre, se tira el contenido y se le mete una bolita metálica dentro. Sí, y ahora movía. Se ponía la palma de la mano y lo que hacía es que él se desplazaba de una forma muy extraña. Eso le llamaban las hormigas mágicas. Exactamente. Y había otra cosa curiosa también, que era con un hueso de melocotón. Yo no sé si tú llegaste. A ver, eso no me acuerdo yo. Pues te comía las frutas y se quedaba el hueso de melocotón. El hueso lo lavamos, lo limpiaba muy bien y lo raspaba con un ladrillo hasta hacerle un agujero. Una vez que ya le hacía el agujero, se vaciaba el contenido y era un silbato. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Silbaba, vamos, y perfecto. Sí, sí, recuerdo viste ese silbato con el hueso. Qué poco original era yo de chico, tío. Me estoy quedando alucinado, vamos, con las cosas. Eres más joven que nosotros. Yo es que era, vamos... ¿Y más urbano? No, más urbano no, que desde pequeño no he tenido grandes grupos de peñas, de amistades. Era muy por pareja o coleguita y otro más. Yo te hablo del colegio. Y eso de las ideas que están, yo creo que son del grupo. Que, ah, mira, vamos a hacer. Yo he visto esto. Cuando hay más gente, es más probable que se inventen juegos porque. Yo siempre iba con mi coleguita de siempre. Y... Bueno, un juego que era muy común en esa época. Era coger la cubierta de una bicicleta o de una moto. Cargarse todos los gorriones. Y bien, una cubierta y hacerla rodar bien con la palma de la mano o con un palo. Y así estaba 3 horas corriendo detrás de la cubierta. Pues mira, hay otro juego que eso se lo hice yo a unos niños que yo le daba clase. Y me tenían tan hartos en verano, que digo, bueno, la mejor manera de... que los niños me hagan caso es cansarlos. Los cansa, se quedan quietos. Era un círculo, lo voy a dibujar aquí para que lo veáis, para que nuestros oyentes no. A ver si me explico. Se hace un círculo en un cartón, ¿vale? Luego se hace un círculo concéntrico, ¿vale? Y ahora, dentro de ese círculo concéntrico, vamos a dejar un círculo de 10 centímetros, vamos a poner. De 30 centímetros, pues otro de interior de 20 centímetros. Está una especie de corona, ¿no? Y ahora aquí dentro, en el círculo interior, pues la vamos a dividir en 8 partes, ¿vale? Con lo cual se nos quedan como 8 porciones de queso. Recortamos las porciones hasta el filo de la corona, ¿vale? Entonces se quedan como los 8 picos ahí colgando, ¿eh? Se ponen un pico para acá y otro pico para el otro lado. Uno para afuera y otro para adentro. Uno para afuera y otro para adentro. Y se queda como una corona de un rey, pero con pico para los dos lados. ¿Entendéis? Sí, sí. Bueno, pues eso. Esas ruedas, porque se convierte ya en una rueda. Con picos para los lados. Lo ponéis en un carril un día de levante. Y podéis llegar a Senegal. Eso solo hacía yo a los niños. Anda, juega. Dejabas a correr los niños atrás del cacharro. Cuando ya lo cogían, no podían más, se tenían que volver, porque claro, contra el viento no andaba eso. Y vuelta a tirar otra. Esto es física. Sí, también, claro. Un molino de viento. Con energía eólica transformada en movimiento. Los niños no saben divertirse. Y fíjate, con un trozo de cartón. Es que los niños de ahora ya lo que... Bueno, no saben divertirse. No culpamos a los niños, saben divertirse de otra manera. Saben divertirse. No, la diversión no se puede enfocar como nosotros. Es una palabra tan amplia. Ellos sí yo se creo divierten. Que con un juego de los que tienen ellos ahora se sí. pueden, se divierten. Se divierten, ¿no? se divierten. Que lo veamos nosotros más sano o menos sano, ya eso es distinto. Pero que, hombre, la diversión, ellos se lo pasan bien también. Yo no veo a muchos amargados. No. Uno que otro sí, pero... No, hombre, amargados no están. También pero claro, lo vemos mucho más pobre. Se lo han todo hecho, está el niño en su casa, no habla con nadie. Bueno, sí habla con su amigo que está en la otra punta del mundo. Y no le ha visto la cara nunca. En fin. Bueno, recordamos, Mercurio se puede ver por la tarde si tenéis narices, pues dice que se puede, pero no se ve en la vida, muy difícil. Venus sí se ve todas las tardes, ese astro que se ve en el oeste, se ve perfectamente, magnitud menos 3,93. Marte se ve al final de la noche y el principio de la mañana en el este, en Sagitario. Y Júpiter también se ve en la segunda parte de la noche. Saturno se ve toda la noche en la constelación de Leo. Y Urano está por la tarde, pero magnitud 5,93. Eso no se ve. Está el umbral de los humanos normal. En un cielo de escándalo. Y nada, pues eso. Hemos estado recordando un poquito, no astronomía, pero sí, gracias a eso, a esa inquietud que se tenía de pequeñito por saber y conocer las cosas, luego, por lo menos yo me he hecho astrónomo aficionado. No sé si los niños de hoy se volverán inquietos. O sí, yo creo que sí, ¿no? En la informática, que es lo que los niños tratan hoy más, sí puede hacer que el niño caiga en sus manos un día un programa de astronomía y le haga salir al campo a verlo, ¿no? No sé. Puede ser. Bueno, pues esperemos que nuestro presidente se ponga bueno. La semana que viene volveremos aquí y hablaremos de la conferencia que tanto Lito como yo vamos a dar sobre los caminos del cielo. Ya la tendremos casi casi. Que la tenemos casi casi, solamente construirla. O sea, lo que es hacer todo el material lo tenemos. Es hacer el PowerPoint y punto. Nada más. Hasta jueves que viene. Hasta jueves. Hasta jueves.